Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en la isla de Tenerife en las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de Tenerife. También, para escucharnos en internet, tienes a tu disposición la web de la emisora canariasahararadio.com o nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos ediciones anteriores en formato podcast y artículos relacionados. Vamos a ir empezando esta edición de hoy, que viene cargadita de contenidos. En el control de sonido me acompaña Maigualida Ojeda. Estaremos hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde, hora canaria, y empezamos con la sección de agenda. Va llegando a su final el ciclo Sex Robot del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este viernes a las 8 de la tarde podremos ver Videodrome de David Cronenberg, nada más y nada menos, como siempre en el edificio de la Facultad de Humanidades junto a la Plaza del Obelisco y con entrada gratuita. Nos hubiera gustado dedicarle algo más de espacio y de análisis al ciclo que la Filmoteca Canaria está haciendo sobre el gran director Robert Aldrich, pero lo hemos tenido complicado. En cualquier caso, te hemos ido acercando cada cita semanal del ciclo. La próxima es El Emperador del Norte, una película quizá infravalorada de la última etapa de Aldrich, con Lee Marvin y Ernest Burgoyne en un papel de villano antológico. Podrás verla el próximo martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves en los cines Renoir Price de Santa Cruz de Tenerife. Y ya por último, te comentamos dentro de esta sección de agenda que da inicio a La Linterna Mágica, que el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria está ya a la vuelta de la esquina. Comienza el viernes que viene y desde hoy la programación aquí en este espacio de Canarias Ara Radio va a estar centrada en dicho evento. En un momento entrevistamos al director del festival, Claudio Trera, pero antes recuperamos la sintonía que tuvimos el año pasado por esta época. Fue la canción Sinnerman, interpretada por Nina Simone. Tendremos que ver qué sintonía especial elegimos para la edición número 13 del festival, que, insisto, comienza el próximo viernes. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. Tenemos ahora en los estudios de Canarias Ara Radio, en La Linterna Mágica, a Claudio Trera, del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Claudio, ¿qué tal? Muy bien, hola. Bueno, hemos llegado a la edición número 13. Hay que mandar el mensaje positivo de que se mantiene la calidad de la programación, pero en medio de unos fuertes recortes, ¿no? Sí, fuertes reajustes es lo que toca y es lo que estamos sufriendo todos los festivales, muestras de todo tipo, especialmente en este país. Y bueno, y afortunadamente hemos logrado guardar los muebles del festival y concentrar todos los esfuerzos en conservar la línea editorial del festival, que es lo que lo ha caracterizado y lo que lo hace interesante y lo que le da proyección nacional e internacional. Yo creo que en ese sentido, incluso me atrevo a decir que la programación de este año, de esta próxima edición, yo creo que es la más potente de todas las ediciones de los 13, a estos 13 años de vida que tiene el festival. Paradójicamente, es así, hemos hecho hemos batido todos los festivales, hemos hecho un rastreo y hemos visionado por el orden de 420, 430 y pico películas. De ahí hemos seleccionado las 12 que van a concurso y las 14 que van en la sesión informativa. Uh-huh. Además de los 5 y retrospectivas, claro. Claro, pero en cualquier caso, tú como director que llevas tantos años, habrá sido complicado, ¿no? Hombre, es complicado porque si estás acostumbrado a trabajar con unos medios y con un nivel económico, con un presupuesto concreto, de repente te lo reducen a casi la mitad, pues tienes que hacer un verdadero acto de fe para recuperar fuerzas y replantearte y reinventarte el festival, porque no queda más remedio que reinventártelo, ¿no? Y evidentemente, claro, no se trabaja evidentemente con la comodidad que se trabajaba en años anteriores, pues tenías un presupuesto mucho más holgado, pero vamos, lo que te digo, hemos hecho ese esfuerzo especial y yo creo que la línea del festival sigue permanente, incólume. Yo creo que es más, que yo creo que hemos aportado este año mayor y mejor número de películas que otros años. E incluso surgen nuevos proyectos adscritos al festival, ¿no? Como la Cátedra Josefina Latorre, sí. África Hoy, etcétera. Sí, África Hoy es una nueva sección dentro del festival, una sección que hemos intentado incorporar desde hace años y no se ha visto el momento y la ocasión para hacerlo con el rigor y con la seriedad que se debe hacerse este tipo de cosas. Y esta vez con la ayuda, con la valiosa, valiosísima ayuda de Casa África y del Festival de Cine Africano de Tarifa, ahora de Córdoba, hemos llegado a abrir esa ventana al continente africano y vamos a ofrecer una panorámica del cine africano independiente, del cine africano más arriesgado, del cine africano que de alguna manera sintoniza con la onda y baila un poco al compás que suele marcar el Festival de Cine de hace años. Uh-huh. ¿Y qué podemos decir también de la cátedra? La Cátedra Josefina de la Torre, como su propio nombre indica, intenta reivindicar continuamente la figura de esta actriz, directora de cine, actriz de teatro, poeta y tal, que canaria, que yo creo que es una forma de mejor homenaje que darle el nombre de esta cátedra. Y es un espacio que se incorpora al festival de una forma autónoma, lo organizan un grupo de mujeres especialmente interesadas en encontrar todas esas películas dirigidas por mujeres y otras películas que si no son dirigidas por mujeres, pero dirigidas por hombres, pero abordan de una forma seria, de una forma coherente, de una forma rigurosa el mundo femenino. Yo creo que es un espacio interesante desde que me lo propusieron para incorporar al festival. Y lo dijimos desde un principio que me parece que esto contribuirá a enriquecer la oferta del festival. Uh-huh. En cualquier caso, ¿en qué se van a notar más estos recortes de prácticamente el 50%? ¿Se eliminan las galas, por ejemplo, no? Sí, no hay galas en el auditorio. Va a haber un acto de inauguración y de clausura austero y sobrio en el gabinete literario. Eso sí, va a haber película de clausura y película de inauguración, que será en el Teatro Guiniguada. Y bueno, intentamos hay menor número de invitados, evidentemente, ahí se va a notar también. Y se va a notar en que Lo que creo que no se va a notar, porque repito, la programación es muy atractiva, es en las habituales colas que se forman delante del Cine Monopoly y en esta ocasión, de este año también, lo será también delante del Teatro Benigüada, para ver esta especie de, como le llamo yo, de festín para cinéfilos, que es siempre el Festival de Cine de Las Palmas. Porque hay que reconocer que quien acudía a las galas no era necesariamente quien acudía después al Monopol. El público mayoritario de las galas, efectivamente, no era el público que después iba a ver 3, 4 y 5 películas al día en los Monopol. La ceremonia, hombre, siempre la ceremonia le da empaque, le da solemnidad, le da color a una inauguración y desde luego una clausura, ¿no? Pero vamos, puestos a suspender, evidentemente decidimos suspender las galas porque yo no creo que con la suspensión de las galas se afecte muy directamente al meollo del festival, sino al contrario, yo creo que destaca más y se resalta más la verdadera médula espinal del festival, que es lógicamente la programación. Era de lo más prescindible, ¿no? Exactamente. Hombre, esto no quiere decir de que lo sucesivo, y si las circunstancias económicas, financieras nos lo permiten, volvamos a celebrar esta gala. Vamos, esto no le quita un solo ápice de interés y de rigor a la selección del festival. Así hemos llevado 12 años y vamos, y el festival se ha situado como uno de los festivales de referencia en este país, uno de los cuatro festivales más importantes de este país y con una proyección internacional más que obvia, ¿no? Pero en cualquier caso, la idea es que eso se puede mantener, aunque no haya galas, no vengan grandes estrellas a recibir premios honoríficos. Ustedes seguirán aspirando a todo eso en el futuro como complemento, pero los tiempos son los que son, ¿no? Los tiempos son los que son y no sabemos lo que durará esta pesadilla, y mientras dure la pesadilla, evidentemente no podemos permitirnos estos lujos. Porque en la actual situación de crisis, este tipo de actividades dentro del festival son auténticos lujos porque suponen un gasto especial y de alguna manera no inciden de una forma crucial en la programación, ni muchísimo menos del festival. Y bueno, entonces entiendo que ya no se hacen actos en el auditorio. Sí, va a haber el viernes 23 y sí, va a haber un concierto de la Orquesta de Gran Canaria que va a interpretar bandas sonoras, diversas bandas sonoras, y entre ellas la segunda parte sobre todo está dirigida a la banda sonora del Perfume, Pero al John margen Titor. de ese concierto, que también es una novedad, Sí, eso es más o menos. novedad, novedad, pues vamos, la propia orquesta tal, Diego Navarro quien va a dirigirlo, y bueno, y va a estar presente uno de los autores de la banda sonora también, y estamos intentando que llegue también Tom Tweaker, que como sabes es el director del Perfume y co-compositor de la banda sonora. Esa es una colaboración con FIMUSITE, ¿no? El Efectivamente. Festival Internacional de Es Música de Cine de cine Tenerife. de Tenerife. En estos tiempos también hay que compenetrarse más, ¿no? Claro, y hay que buscar sinergias, y hay que buscar colaboraciones, y hay que buscar para seguir para adelante y para salir airosos de cualquier tipo de aventura cultural. O sea, esto es lo que toca es que debemos de conseguir fusiones a la medida de lo posible y salir para adelante. O sea, ya he estado yo haciendo propuestas ahora también al gobierno canario de la posibilidad de que algunos de los ciclos que están en la programación del festival itineren después por el resto del archipiélago, ¿no? De acuerdo con una planificación que puede hacer el gobierno de Canarias, que es el organismo llamado a hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque ha habido víctimas recientes entre los festivales de Canarias, el Festivalito de La Palma, Miradas Doc, creo que también está a punto de desaparecer. ¿Ustedes cómo lo ven? Si el año que viene hay otro recorte de esta magnitud, en fin, no hay que pensar en ello, pero ¿cuál es la situación? Hombre, la situación hemos resistido y conservamos el festival. Y el festival se conserva, sigue vivo y con mucha salud en ese sentido. Ya cuando se presente la programación íntegra del festival, La gente podrá, el aficionado podrá darse cuenta que efectivamente no estoy ahora mismo vendiendo humo, sino al contrario. Yo creo que una programación potentísima y una programación que vamos, que creo que está supera a la del resto de los festivales, de las ediciones de las últimas ediciones. Y antes lo que quería decir es que se centra casi por completo toda la actividad en la zona de De Vegueta, que es lo que siempre ha sido la idea original, me imagino, ¿no? Ahora con la ayuda del Teatro Guiniguada. El Teatro Guiniguada, el SICA, el Gabinete Literario y los Monopols, efectivamente. Claro, el Monopol como centro principal. Efectivamente. Y ya para el año que viene ya contaremos con el Teatro Pericaldós. ¿Y También. qué uso se le podría dar El al uso 2? todavía no vemos, no sabemos qué uso se le va a dar. Si yo, lo más probable es que se hagan allí presentaciones o los estrenos, el primer pase de la sección oficial se haga en el Guiniguada y luego el segundo se haga en los Monopol. Probablemente vaya por ahí nuestra colaboración con el tema del Guiriguada. Y bueno, otras de las secciones emblemáticas que se mantienen, por supuesto, La Noche Más Freak y el Foro Canario. Y el Foro Canario, claro, el Foro Canario que hemos visionado por el orden de casi 180, 170 y tantas películas y se han seleccionado estas 14 que se van a ofrecer. Tres, y luego otros siete, perdón, seis largometrajes también que optan al premio al mejor largometraje y el resto al premio al mejor cortometraje. Se sigue reflejando la progresiva superación del cine canario, la superación, la progresiva calidad que va adquiriendo el cine canario a través de los años. Yo no sé, yo creo que en parte hemos jugado un papel, yo creo que importante en este fenómeno, ¿no? Porque evidentemente en el marco de un festival se exige y esto obliga a los cineastas que quieren estar presentes en el festival a hacerse también ellos mismos autoexigentes con su trabajo, ¿no? Y yo creo que este efecto creo que se está dando y vamos, y me enorgullezco de que en parte hayamos sido responsables de esta situación. Porque en el Foro Canario hay nombres siempre no fijos, pero frecuentes, pero también una renovación y todo esto responde, me imagino, por supuesto, a criterios de calidad. Efectivamente, efectivamente. Hombre, en una cinematografía como la Canaria, que tampoco es tan amplia ni tan copiosa la producción, hombre, siempre hay media docena de nombres que son estos emblemáticos, ¿no? En el cine canario. Y lo lógico y normal es que las producciones de estos señores, que firman estos señores, estén de una forma u otra en el Foro Canario. De ahí que hayan una serie de nombres que repiten casi todos los años en el Foro Canario. Porque, vamos, muestran y reflejan un nivel de calidad que los hace absolutamente acreedores a estar en la selección del Foro Canario. Ahora mismo no sé, fue el año pasado cuando se puso la sección de largometrajes por primera Empezó vez. por primera vez el año pasado, sí. Y por ejemplo, ahí se premió la coproducción entre Canarias y Venezuela, Y Brasil, Hora Menos. ahora menos. Recientemente estuvieron por aquí. En fin, eso podemos decir que es una muestra de los resultados, ¿no? Que impulsa el Foro Canario. Sí, total. Bueno, yo creo que sí, yo creo que estamos aportando ese plus de calidad, estamos exigiendo, evidentemente, para ser seleccionadas, como te dije antes, un nivel de calidad mínimo. Ese nivel de calidad mínimo se va elevando edición tras edición, y con lo cual, edición tras edición, también la calidad propia del cine canario también se está elevando. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y esa es la meta que perseguimos con el Foro Canario desde que creamos hace años esta edición. Evidentemente el nivel de calidad del Foro Canario de estos 2 o 3 últimos años no tiene absolutamente nada que ver con el Foro Canario del segundo, el tercero o el cuarto año, ¿no? Eso es absolutamente obvio. Y ya lo ideal sería que casi se equiparara con la sección oficial, ¿no? Sí, bueno, tanto es así que hace ya unos 5 años, creo que hace, sí, más o menos, 5 o 6, no me acuerdo, que vamos, que el Foro Canario lo incluimos entre las películas que debería de ver también el comité de selección, que ve el resto de la programación también, con lo cual se están aplicando exactamente los mismos criterios a la hora de seleccionar las películas participantes del Foro Canario, que la sesión competitiva internacional, que la sesión nuevos realizadores, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que Pero con eso le hacemos un gran favor al cine canario. No siendo condescendientes, no empleando criterios selectivos paternalistas, proteccionistas, sino siendo absolutamente exigentes. Yo creo que eso va a ayudarle, yo creo que está ayudándole mucho al cine canario. Y hablemos un poco de los grandes cambios en la programación. Se reestructuran las secciones, los ciclos también, ¿no? Sí, tenemos un ciclo dedicado al director franco-canadiense Bernard Guémond, que ganó con La Donación, ganó tres premios nada menos hace 2 años, fue así, hace 2 años. Este año pasado no pudo venir porque estaba rodando, pero este año sí puede venir y lo tendremos aquí presente ofreciendo toda su filmografía completa. Es un descubrimiento en España por parte del Festival de Cine de Las Palmas. Luego hay otra retrospectiva dedicada a Sergei Lonitsa, que es un director bielorruso, una de las figuras eminentes ahora mismo en el último cine ruso, es una de las grandes figuras del último cine ruso. Luego hay una carta blanca a Film Comment, que es una retrospectiva que se la hemos encargado a la redacción de la revista Film Comment, que es una de las grandes revistas de mayor prestigio, poco menos que la Cahiers du Cinéma norteamericana, donde han desfilado, por sus páginas, han desfilado figuras como Scorsese, como Woody Allen, Paul Schrader, etcétera, etcétera. Y entonces ellos han elaborado un ciclo desde el punto de vista de la redacción y han elaborado un ciclo intentando redescubrir el cine americano de los 70. Yo creo que es interesantísima la visión que pone. Y luego hay un libro, el único libro que se edita este año, que es una antología de textos de la revista de Film Comment, que ha realizado Manu Yáñez. Otro de los ciclos estelares de este año es Los Modernos, la perpetua actualidad del cine mudo. Es una gran retrospectiva del cine mudo, que quiero advertir, como advierto en todas las entrevistas que he hecho ahora, que no tiene, bueno, sí tiene que ver, evidentemente, pero nada que ver con el éxito, el suceso que ha supuesto en el estreno de The Artist. Que no es una consecuencia. No es una consecuencia, o sea, mucho antes de que surgiera ese suceso, porque ha sido todo un suceso en el mercado internacional, el éxito de The Artist, una película muda y en blanco y negro, y que en el formato 4:3, o sea, que tenía lo tenía todo en contra para no resultar taquillera la película, y por lo contrario, ha cosechado todos los premios habido y por haber, y está cosechando también unas recaudaciones de taquilla impresionantes, ¿no? Pero la Pero eso no tiene, coincidencia es la casualidad. tampoco perjudica al No, no, festival, al ayuda a contrario. que haya más interés también, Al ¿no? contrario, al contrario. Por lo que pasa es que la retrospectiva que ha coordinado el profesor y crítico Francisco Ponce Lanlento, lo estuvo preparando muchísimo antes de que surgiera este fenómeno. Con lo cual, dado el éxito ahora mismo de The Artist, claro que de alguna manera enlaza perfectamente con la línea y con la filosofía de este ciclo, ¿no? The Artist intenta reivindicar el valor, si no absolutamente perdido, pero ya perdido en muchísimas producciones actuales, el valor estético que tiene el silencio. Y esto se puede verificar con toda suerte de detalles en este amplísimo ciclo de cine clásico titulado Los Modernos. Yo no recuerdo ver un ciclo tan completo que se ha hecho en España sobre esta etapa del pasado del cine. Yo creo que es eso, que se evoca un pasado importantísimo del cine, un pasado que hay que rememorar de vez en cuando y hay que redescubrir, hay que verse en él como en un espejo, ¿no? Porque muchísimas cosas que vemos en la actualidad del cine contemporáneo tienen su raíz en esa etapa crucial de la historia del cine, de la historia del cine mudo. Y hay películas, vamos, dentro del cine mudo hay películas de Abel Gance, de Marcel Lherbier, de Phil Guzzi, de Mario Camerini, de Dovzhenko, de Kim Vidor, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, Claro, etcétera. de Estados Unidos, Francia, Francia, Japón. Mizoguchi, Japón también. Y luego, hombre, esto en cuanto a retrospectivas y ciclos, y luego la sección que te dije que hemos abierto este año, que es África Hoy, que es donde van a tener cabida tanto producciones netamente africanas como producciones no africanas, pero que abordan de una forma frontal, de una forma seria, de una forma rigurosa y compleja, África, la problemática, los conflictos africanos y la situación actual de África en muchos órdenes. Esto es en líneas generales lo que es más el Foro Canario del que hemos hablado también y es lo que constituye este año el programa de la decimotercera edición del Festival de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, en medio de todos estos recortes, el catálogo estará en internet, por ejemplo. Lo podrá consultar todo el mundo, todo el mundo. Pero sin embargo, los precios se mantienen, Se ¿no? mantiene, exactamente. Que son un ticket por 3,5 € más los descuentos y demás, ¿no? Efectivamente. No creo que sea el momento de aumentar el importe de las entradas, porque yo creo que no. Ya esto no nos anima a ningún afán de lucro. Hombre, evidentemente, mientras más espectadores, pues más éxito y más satisfechos nos encontramos todos, ¿no? Pero no es este nuestro objetivo, el de conseguir más recaudación o menos recaudación, sino conseguir hacer un festival modélico, como creo, según dicen, no soy la persona indicada para decirlo, pero según dicen, se ha convertido este festival. Pero que no estuvo sobre la mesa entonces, ¿no? Subir la No, no, no, no, entrada. no, nunca, nunca. Nunca, pues se sobreentiende que no es el momento ni la ocasión de subirlo el precio de las entradas. Pues nada, yo creo que ya hemos hecho un repaso general de lo que va a ser esta edición, la número 13, 12 más 1, que dirían algunos, ¿no? Del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y solo queda, pues, invitar a todos los oyentes a que se pasen por ahí, por la zona de Vegueta. Efectivamente, todo. Y aprovecho la ocasión que me da Radio Canarias ahora, perdón, Canarias Ahora Radio, para hacer una convocatoria pública a todos los buenos amantes del cine, que yo creo que durante estos 9 días de los cuales se va a celebrar el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, van a tener en muchísimas ocasiones de disfrutar del arte cinematográfico con mayúsculas. Sí, que esa es la función del festival. Efectivamente. ¿Sigue en pie la idea de que haya más actividades el resto del año o es Sí, yo difícil? creo que ya este año que viene ya lo, yo lo se convertirá en un hecho ya. Ya estamos Sí, o especulando con una algún serie de adelanto ideas. con el ciclo de medio ambiente y demás, O ¿no? algo, no, pero va a haber más cosas ya en colaboración con otras instituciones y otros organismos públicos también y privados. Probablemente ya, yo creo que sobre mayo o junio convocaremos una rueda de prensa y presentaremos ese programa al margen de la fecha del festival. Pues nada, nos quedamos con el mensaje positivo, el festival se mantiene con los cambios necesarios, pero conservando su esencia. Gracias por estar aquí, Claudio Utrera, en Canarias Ahora Radio. Muchísimas gracias a ustedes. I'll dream a little dream, and of course, Prince Charming is for me. Although I realize as well as you, it's seldom that a dream comes true. To me, it's clear that he'll appear someday. He'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both once ever. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday. Hablamos ahora de una de las novedades del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Ya lo estábamos comentando con Claudio Utrera, el director. Este año se pone en marcha la Cátedra Josefina de la Torre. Y para que nos cuenten en qué consiste esta iniciativa, tenemos por un lado en los estudios de Canarias Ahora Radio a Nanda Santana. Hola Nanda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y luego por teléfono a la experta en la figura de Josefina de la Torre, Alicia Mederos. Hola Alicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, vamos a estar aquí un buen rato hablando de esta iniciativa y de la figura de Josefina en general. Primero Nanda, cuéntanos qué es, en un resumen, la Cátedra de Cine Josefina de la Torre. Bueno, vamos a ver si consigo resumirla de forma rápida. Yo presido una asociación de reciente constitución que se llama Comunicadores de Canarias por la Igualdad, que pretende, entre otras cosas, sensibilizar a la opinión pública sobre que aún existen muchas desigualdades entre hombres y mujeres. Es decir, que se han logrado muchas cosas, pero que aún no se puede hablar, ni muchísimo menos, de una situación de equiparación en oportunidades, porque es verdad que en derechos las leyes están ahí, pero bueno, luego los derechos hay que aplicarlos en la práctica. Y esta desigualdad se vive, por supuesto, al igual que en otros ámbitos, se vive en el ámbito de los medios de comunicación y muy concretamente en el mundo audiovisual y cinematográfico. Entonces, el año pasado tuve ocasión de entrar en contacto con Alicia Díaz, que es una cineasta gran canaria que pertenece a CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Y hablando, pues ella me presentó a Elena Taberna, que es socia fundadora también de CIMA y es una de las grandes damas del cine español, junto con Isiar Boyaín o Isabel Coixet o Chus Gutiérrez, ¿no? Las socias fundadoras, ¿no? El núcleo de CIMA. Y en un momento dado, de forma, la verdad que muy casual, hablando de estas cuestiones, de todo lo que queda por hacer para conseguir esa igualdad de condiciones y de oportunidades en el ámbito del cine, pues se nos ocurrió plantearle a la dirección del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria la posibilidad de que en la estructura ya armadísima y consolidada del festival, pues que esa estructura cogiera una nueva sección de cine hecho por y sobre mujeres. Esto fue en marzo del año pasado, en un memorable desayuno de sábado por la mañana en Las Canteras, y así empezó todo. Muy bien, y se ha cogido como referencia del proyecto la figura de Josefina de la Torre. Alicia, la hemos escuchado a Josefina cantando antes de esta entrevista. La pregunta es, ¿qué no hizo en términos creativos Josefina de la Torre, no? Pues mira, salvo volar, porque en esos momentos era bastante complicado, casi de todo, porque efectivamente poliédrica sí que fue esta inconmensurable artista gran canaria, española y universal, porque la verdad es que es de las pocas voces femeninas del siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, que están en la primera línea de la cultura más, digamos, exportable que tuvo España a lo largo de todo el siglo, por cierto, ¿no? Y sobre todo por esa condición femenina. También fue, aparte de cantar, porque la hemos escuchado en esta grabación doméstica de los años 40, su casa, que ya era soprano de formación, ¿no? Pero aparte de cantar, digo, es que fue otras muchas cosas, yo sé, porque también fue presidenta del Club de Natación Metropolia aquí en Las Palmas en los años 20, conducía su propio vehículo a finales de la década, la primera década del siglo XX, es decir, es un personaje curiosísimo, ¿no? Y desde luego con el cine, que es por lo que mi contacto con estas entusiastas mujeres de Cocay y de CIMA ha venido, pues es indudable la participación de Josefina. Y bueno, pues ellas con esta cátedra de cine, Josefina de la Torre, creo que van a hacer un trabajo que, bueno, fundamental. Gracias, Alicia. Es verdad, es que es un trabajo interesantísimo poner el foco sobre ese uno de los aspectos, una de las caras de Josefina, que además es una de las caras menos conocidas, ¿verdad? Conocida, efectivamente. Y sobre todo, aunque no fuera en términos cuantitativos, por la extensión que tuvo en el tiempo, lo que más le dio ella su vida creativa, porque fue sobre todo poeta hasta el final de sus días, ¿no? En la generación del 17 está incluida, como sabemos, ¿no? Es decir, junto con Ernestina Champoursí, solo hay dos mujeres, pues ella está ahí. Pero, no obstante, digo, el teatro fue su otra gran pasión, tuvo su propia compañía de comedias, en fin, muy curiosa. Pero el cine, aunque duró poco en el tiempo, tiene una dimensión importantísima, porque constituye ella, junto a su hermano Claudio de la Torre y a un grupo de artistas que, bueno, fueron defensores del cinematógrafo en cuanto este apareció, bueno, se subieron al carro de lo que hoy está, podríamos decir, considerado como el primer conato de industria española del cine hecho fuera de España. Y me refiero a los estudios de la Paramount en París, en Yonville. Y ellos estaban allí, y Josefina estaba allí junto con su hermano, que dirigía las producciones hechas en castellano para la Paramount. Y Josefina estaba allí poniéndole voz a Marlene Dietrich. Estoy hablando, en fin, de un peso pesado de la industria del cine, que empieza en esos momentos en Hollywood y que encuentra en París, de la mano de dos gran canarios, Claudio de la Torre y su hermana Josefina, el trampolín, digamos, para hacer ese gran industria de cine en castellano que se iba a exportar a toda América Latina, ¿no? Ellos están ahí. Josefina pone voz, Josefina canta, Josefina baila. Eran producciones que se hacían completas, ¿eh? No era solo doblaje, es que se contrataba actores para volver a rodar la misma película en versión castellana. Y luego ellos vuelven a España y bueno, pues pasa lo que pasa, me refiero a la Guerra Civil como telón que lo trunca todo. Pero efectivamente, Josefina escribe guiones, hace doblaje, codirige junto con su hermano películas. Ganó hasta premios cinematográficos con Accessis por sus guiones. Y todo eso no se conoce, es decir, es una auténtica pionera en el mundo de la cinematografía. Hablamos la primera mitad del siglo XX, las cuatro primeras décadas, y hay cuatro mujeres contaditas con los dedos de las manos, y una de ellas es Josefina La Torre. Muy bien. Seguiremos hablando hoy en La Linterna Mágica de esas contribuciones de Josefina al cine, pero volviendo al presente, Nanda, ¿en qué se va a plasmar ahora mismo, este año, la iniciativa de la Cátedra de Cine? Me haces una pregunta con trampa. Bueno, no es con trampa, pero no te la voy a responder y te voy a explicar por qué. O responde lo que pueda. Respondo lo que pueda. Vamos a ver, es que el lunes, prensa del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado una rueda de prensa precisamente para dar a conocer el programa de esta primera edición de la Cátedra, que se estrena el sábado 17 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Guiniguada, y al que, bueno, ese acto de estreno es el preludio de toda una semana de actividades en torno a una de las cinco grandes patas del proyecto, y te cuento. No hay que olvidar que vivimos en los tiempos que vivimos y estamos sometidos a unas circunstancias económicas muy duras, en las que la cultura ha sido una de las primeras, digamos que, cabezas caídas, ¿no? Porque todos los recortes presupuestarios en general han afectado a los proyectos culturales en particular. Y pese a los esfuerzos del equipo que está trabajando en este proyecto, que hay un equipo detrás, como es obvio, no se ha conseguido la financiación necesaria para poner el proyecto en marcha en su integridad, en su totalidad. El proyecto incluye, por una parte, y enlazo con lo que nos acaba de explicar Alicia Mederos, incluye una beca de investigación para que desde las universidades, a nivel académico e investigador, se pueda profundizar en la obra de Josefina como cineasta. Ya hay contactos y hay apoyo institucional de las dos universidades canarias, y también hay contactos con universidades madrileñas y muy concretamente con la Universidad Complutense, que han apoyado esta faceta del proyecto. O sea, la idea es que el año que entra, de cara a la segunda edición, se pueda reunir el dinero suficiente para que una persona durante un año pueda estar becada con una beca de investigación para trabajar en todo ese material que custodia la Casa Museo Pérez Galdós, que es todo el legado de Josefina. Y aprovecho también la oportunidad que me das para agradecer públicamente al Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de Cultura, porque ha puesto a nuestra disposición, a disposición del proyecto, tanto el Gran Canaria Espacio Digital como los fondos de la Casa Museo Pérez Galdós. El proyecto luego tiene otras cuatro secciones. Una de ellas es una retrospectiva clásica, es decir, analizar la obra de una cineasta reconocida a nivel internacional. Luego hay otro apartado que se dedica al cine documental, porque este es un género en el que quizá, como los presupuestos necesarios para acometer obras documentales son muchísimo menores que los que se necesitan para hacer un largo, pues quizás es un ámbito en el que las mujeres están destacando especialmente, ¿no? Y se trataría de seleccionar y proyectar documentales relacionados con la rica realidad femenina. Y luego hay una cuarta sección que a mí particularmente me encanta, que se llama La Otra Mirada, que es la colaboración y la participación de los hombres en este proyecto, porque lo que pretende es recoger y proyectar cómo ven los hombres, los cineastas masculinos, el universo femenino. Y luego ya entraríamos en lo que es la sección, en mi opinión, más innovadora, más novedosa, más original, que es Nuevas Disciplinas. Esa es la que se estrena este año, pero de ella no te voy a contar gran cosa porque, insisto, me remito a esa rueda de prensa del lunes, pero sí te adelanto que vienen este año a la cátedra una Premio Nacional de Bellas Artes como es Elena Sins, una artista reconocidísima y consolidada, y Blanca Regina Pérez Bustamante, que va a impartir un taller sobre nuevos modos de creación audiovisual en términos multidisciplinares. Algo de lo que sabe mucho Josefina, lo de la multidisciplinariedad. Claro, por supuesto. Bueno, pues ese sería el avance, como decían en el 1-2-3, hasta aquí podemos leer, sí, de los contenidos de la Cátedra de Cine Josefina de la Torre. Alicia, también tú dirigiste un documental sobre Josefina hace unos años, La Muchacha Isla. ¿Qué vida ha tenido ese documental desde que se estrenó en el Monopol y se supone que se va a recuperar de alguna manera, ¿no?, vinculado ahora con la cátedra? Sí, pues mira, ese tipo de trabajos que fueron el colofón de nueve, casi 10 años de trabajo en torno a todo el legado de Josefina, que pues yo la conocí a ella en el año 91, en el año 99, y desde el 2001 hasta el 2009, pues tuve la inmensa suerte de poder hacer muchas cosas, exposiciones en Madrid, en Canarias, en Berlín, en torno a la figura de ella. Digamos que era, se trataba un poco de desempolvarla, sacar todo lo que había, empezar a organizarlo, pues esa multidisciplinaridad, ese caleidoscopio humano que fue este torrente de mujer. Y bueno, pues ese documental es el cierre del año 2009, dando perfiles, también caleidoscópico el documental, como corresponde al personaje, dando perfiles o semblanzas de quién era este rico personaje. La vida la va recuperando, yo diría que es casi como un documental asistido, porque, mira, si bien fue muy corto en el año 2009, aunque se presentó aquí en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas, y luego pues en algunos foros en Madrid, en Berlín, Y en el País Vasco, donde además le prestaron mucha atención por ser compartir con Ernestina Echampursí esa nómina de las únicas dos mujeres de la generación del 27, la verdad que fueron muy sensibles en el País Vasco con este asunto y querían conocer a esta otra fémina de la nómina, de Gerardo Diego. Digo que luego pues la cosa se paró más. En los festivales poco, porque ese es un mundo en el que yo no había entrado, desconocía por completo, aún hoy tendría que hacer un training bestial, pero digamos, moverse en el mundo de los festivales requiere muchos contactos, muchos conocimientos, y probablemente ahí pues ya llegábamos tarde, y los festivales más se mueven por fechas, ¿no? Entonces, trabajos que haces con fecha, pongamos, del año pasado, este año pues no entran muchos de ellos, pero a cambio, dada la importancia del personaje, me va sorprendiendo, como es en este caso, la, insisto, ¿no?, la propuesta que hace, bueno, Alicia Díaz, Hernanda Santana y todo ese equipo de COCAI y CIMA con esta cátedra, que es recuperar el personaje, y en esa misma medida se vuelve a insuflar oxígeno al documental y vuelve a tener otra vez vigencia. En el Guiniguada me han propuesto, y yo encantada, que se proyecte, será ese sábado día 17, y bueno, pues hay foros, hay encuentros femeninos o ad hoc sobre cultura o sobre mujer y cultura. En fin, yo creo que va a ser un trabajo más duradero en el tiempo y que me puede ir dando gratísimas sorpresas como esta, ¿sabes? Como la de que de pronto, bueno, pues el trabajo que uno ha hecho se ve multiplicado por el trabajo que hacen otras personas, que mejor recompensa que esa, después de tantos años trabajando con Josefina como una pareja de hecho, la verdad es que uno no puede sentir, ¿no? Y sobre todo porque yo voy a aprender muchísimo también con la propuesta que hagan, que se haga desde esta cátedra, porque, mira, uno de los objetivos que me planteaba cuando empecé a redescubrir, primero descubrir, luego redescubrir a Josefina en cada uno de sus ámbitos de creación, era, caramba, si es que esto da para que entre muchísima gente a trabajar aquí y a investigar, ¿no?, desde la literatura, desde la música, desde el cine, desde el propio ámbito puramente personal, ¿no?, de una mujer en ese contexto, ¿no?, en los distintos que vivió. Pues este es uno de ellos, el del cine, y desde luego yo estoy encantada de la vida y creo que voy a aprender muchas cosas. Y nosotras contigo, Alicia, pues nada, la verdad, pues es que sí, yo creo que este tipo de proyectos, cuando empiezas a montarlos, pues descubres lo que es la puntita del iceberg, sí, ¿no?, de sí, algo, y luego verdad. Sigues trabajando y ves que es un filón prácticamente, bueno, inagotable sería mucho decir, ¿no?, porque todo se acota en el tiempo, pero vamos, sí, que es un filón que da mucho de sí, porque está inexplorado. Sí, eso es cierto. Mira, yo te digo sinceramente que para mí hubo momentos a lo largo entre el 2001 y el 2009, hubo momentos, bueno, pues así, de stand-by, ¿no?, de bueno, a ver cómo tiramos por aquí o por allá, y de pronto aparecían materiales entre las cosas de esta encomiable artista que te abrían un universo completo que decías, bueno, pero si es que esto puede ir por el lado filológico, pero si es que esto es un filón en el terreno del teatro, de las vanguardias de los años 30 en España, que no había sino tres teatros, digamos, que no hicieran, digamos, en el teatro clásico, y uno de ellos estaba en Las Palmas, montado por la familia de ellos en los años 20, y Josefina seguía en esa línea, que es otro filón que está ahí, y luego lo del cine, que esta señora es que, vamos, como escritora magnífica, quizás su producción como guionista es, bueno, es infinitamente más interesante para entrar a investigar ahí a través de sus comedias, que ella filmaba muchas de ellas con seudónimo, Laura de Cominges, y que son guiones cinematográficos de estado puro. Sí, porque Alicia, cuando antes te referías a que le dieron, tuvo un accesit en los premios nacionales de cinematografía, fue precisamente por un guión sobre una novela que había escrito ella misma, ¿no? Exactamente, ella escribió una novela, la novela, dentro de una colección que se llamó La Novela Ideal, que además fue la manera que tuvieron la familia de ganarse la vida en los años de la guerra, del 36 al 40, aquí en Las Palmas. Se montó, regresaron a Canarias y aquí montan un sello editorial y ahí sale La Novela Ideal, firmado por muchos escritores, pero entre otros Josefina Latorre con un seudónimo, Laura de Cominges. Pues una de estos, Tú eres él, que es como se titula el original, y así se tituló después el primer guión, sí. Bueno, pues esto fue llevado al cine años después por Miguel Pereira, un mexicano, director mexicano bastante afamado en la época, ¿no? Y Josefina hace las adaptaciones de ese guión de su propia novela para el cine. Bien, pues ese guión resultó se hizo con el primer premio de accesis de guión del entonces, en el año, si no me equivoco, 44, 45, me puede bailar un poquito la fecha ahí, pero vamos, en torno a esos años, se consideró el mejor guión de la producción cinematográfica española de esa añada, ¿no? y pues y ese fue el premiado, pero es que hay muchísimas adaptaciones de Josefina que, bueno, pues que no solamente con premios, sino que fueron trabajos hechos codo con codo con grandes cineastas, aunque ella no aparecía luego en los créditos. Claro, me imagino, sí, en la línea de lo que promueven las investigaciones feministas, entre otras cosas, promueven dar a las mujeres destacadas esa visibilidad que otros le han negado. Claro. Y yo quiero pensar con ilusión, ¿no?, que a raíz de la puesta en marcha de este proyecto no transcurra mucho tiempo para que los manuales de historia de los medios audiovisuales, de historia del cine, incluyan entre sus páginas, si es que no lo han hecho ya, la obra de Josefina de la Torre. Que yo, desde luego, yo no me considero una persona mayor, tengo 40 años, pero cuando tenía 16 o 17 y estudiaba literatura en el colegio, nunca me nombraron a Ernestina de Champursín y a Josefina de la Torre como únicas mujeres de la generación del 27. O sea, que esa voluntad de no hacerlas visibles de algún modo es manifiesta. Sin duda, y además te digo una cosa, y luego ya un poco más tarde si estudiamos aparecía Ernestina de Champussy, pero Josefina de la Torre jamás, eso desde luego. Habría mucho que decir ahí, no es el contexto tampoco ahora, pero vamos, sí te digo, la cátedra ya es un hecho importante, una cátedra de cine, que además nace en el paraguas del contexto de un Festival Internacional de Cine, aunque es autónoma, como bien has explicado, ¿no?, y que va a tener una trayectoria propia, pero ya es importante por una razón, porque sí que va a arrojar esa luz, ese foco de atención lo va a poner ahí, sobre el trabajo en concreto, primero de Josefina, que es lo que nos llevará a abrir la puerta de tantísimas mujeres que ya desde entonces, y seguimos un poco igual, o sea que la cosa ha cambiado, pero no vaya, mucho. Por el camino se nos han quedado muchas mujeres que hicieron grandes trabajos, en el caso cinematográfico como hablamos, y que siempre estuvieron en la sombra, o sea, no aparecían en los títulos de crédito, ¿no? A Josefina esto le pasó con su propio hermano, y fue uno de los puntos de enemistad entre ellos, y de alejamiento, porque, bueno, incluso hubo no solamente guiones en los que fue ella, prácticamente la que los escribió, pero lo firmó Claudio de la Torre. Sí, hombre, que caramba. Claudio también escribía, pero no nos olvidemos que Claudio era Premio Nacional de Literatura y un escritor, tal. Pero bueno, quien no sepa lo que es, decirle que un trabajo como el de cine es un trabajo de equipo, necesariamente, obligatoriamente, y a donde hay que delegar, ¿no? Sí, y donde hay que poner los nombres de todos en los créditos. Es, porque ahí trabaja todo el mundo, ¿no? Desde el que carga el foco hasta, bueno, pues hay guiones que trabajaba ella, como mínimo, pues tenía que haber aparecido como co-guionista, ¿no?, en algunos de ellos. En otros era enteramente guionista, pero también fue ayudante de dirección y tampoco aparece en los créditos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que efectivamente la cátedra Josefina de la Torre, lo que explicaba Nanda, de hacer visible el trabajo de las mujeres, no es una perreta, feminista al uso y un empecinamiento en estar... No, es que es una realidad absolutamente aplastante. Hay mucho trabajo sepultado por el simple hecho de que la condición femenina de quienes lo hacían... Lo lastra. Efectivamente. Y eso, bueno, pues Josefina se reivindicaba a sí misma trabajando dos veces más. La verdad es que lo hizo así siempre, ¿no? Porque ella decía que ella no se consideraba una feminista, se consideraba una mujer de la cultura y que le gustaba trabajar. Pero bueno, digamos que aunque es una definición más que respetable, se puede perfectamente tener esa percepción de uno mismo, y no obstante esto, no quita para que el trabajo que uno esté haciendo sea en sí mismo quizás la mejor reivindicación feminista que se pueda hacer, que es estar en la primera línea y no sucumbir a ese desaliento, ¿no?, de que te apaguen el foco, ¿no? Desde luego, y de una industria que en aquel entonces era eminentemente masculina. Si ahora lo sigue siendo, no llega ni a un 10% número de cineastas que hacen cine en España mujeres. Para terminar, que ya se nos va acabando el tiempo, pueden, si les parece... decir qué lecciones podemos sacar de la vida de Josefina de la Torre y especialmente para las profesionales de hoy día, ¿no?, del sector audiovisual. Bueno, Alicia, yo apuntar nada más y ya te cedo la palabra, que cuando escogemos a Josefina de la Torre es porque vemos en ella un símbolo y un espejo en el que se pueden mirar las generaciones de jóvenes, ellos y ellas, que en Canarias quieren salir adelante y cumplir sus sueños. Yo creo que es una mujer que simboliza que si uno tiene su autoestima muy alta y lucha por conseguir aquello en lo que cree, puede conseguirlo. Porque ¿quién le diría a una Gran Canaria de los años 20 que se iba a proyectar de forma internacional y que ahora en el 2012 se estaría hablando de ella prácticamente en todo el mundo? Porque con las nuevas tecnologías tú pones en Facebook Cátedra de Cine Josefina de la Torre y puedes acceder a los contenidos de su perfil desde cualquier punto del mundo. Pues, vamos, hago mías estas palabras, quizás lo único que me viene a la cabeza, no sé por qué, es una frase suya, que es un verso, además, que yo utilicé como leitmotiv de todas las exposiciones y que creo que aquí también vendría, es muy oportuno. Ella en un momento dado escribe desde el dolor de la separación de sus congéneres del 27 y de toda la gente de la cultura, después de la fractura de la guerra, escribe con mucho dolor, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta. Y creo que esa frase, que la tuve siempre presente a lo largo de estos años, vuelve ahora con esta cátedra que se va a presentar el día 17 y con el trabajo que comienza entonces de proyección, efectivamente, de su figura, a tener sentido. Pues mira, una ciudad planetaria desde Las Palmas de Gran Canaria abierta al mundo. Pues nada, hasta aquí podemos llegar. Muchas gracias a las dos. Nanda gracias Santana, de Comunicadores de Canarias por la Igualdad, y Alicia Mederos, periodista, autora de ese documental sobre la figura de Josefina Latorre, La Muchacha Isla. Vamos a estar muy pendientes de lo que vaya surgiendo en torno a la cátedra. Bueno, pues gracias a ti, sí, a José. Muy sí, bien. Y vamos a despedirnos ya hoy en La Linterna Mágica. Aquí termina entonces el programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en la web canariasahoraradio.com y en el blog lalinternamagica.canariasahora.es. Volveremos el próximo viernes y entonces anunciaremos la programación especial y ampliada que vamos a tener durante el Festival de Cine aquí en La Linterna Mágica. En el control de sonido ha estado Maiwalida Ojeda y presentando a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.